presidente se va a referir a algunas cuestiones que tienen que ver con algunas decisiones que se van a tomar a partir de esta semana y algunas otras de actividades que se van a estar enviando a la provincia de Buenos Aires como pedidos de nuevas excepciones. Y bueno, fundamentalmente también con lo que tiene que ver con lo que está pasando en la ciudad, como algunas recomendaciones que hay que seguir manteniendo de acuerdo al estatus sanitario que venimos teniendo y algunas particularidades. Bueno, y abrir también, como hemos hecho en todas las conferencias de prensa, la posibilidad de que al menos podamos establecer una pregunta por cada uno de los que están participando, a modo de hacer más productiva el contacto con el intendente y en forma lo más democrática posible. Así que bueno, le doy la palabra a Miguel y gracias y perdón por la espera. Gracias por estar. Comunicarles que la parte sanitaria sigue como en las últimas semanas. No tenemos ningún caso de COVID-19 ya hace más de 25 días y todos los últimos estudios que hemos realizado hasta el día de ayer, que son muchos, son todos negativos, y en este momento hay varios que se están procesando y que para la noche vamos a tener los resultados, y ciertamente también somos que van a ser también negativos. Esto es muy importante repetirlo, es gracias al trabajo que está haciendo la universidad con el municipio que podemos hacer todos los estudios acá en la ciudad de Tandil y en 24 horas tener los resultados. Esto ha sido un paso muy importante para nosotros poder tomar medidas y también para poder transmitir tranquilidad a la población. A partir de este fin de semana, todos los comercios y actividades que actualmente funcionaban de lunes a viernes van a seguir funcionando de la misma manera, de lunes a viernes, pero se le agrega los sábados de 9 a 14. Así que todos los comercios no esenciales y, por supuesto, las actividades van a trabajar de lunes a sábado de 9 a 14 horas. O sea, se agrega el sábado que estaba no se trabajaba hasta ahora. Y hemos elevado a la provincia pidiendo nuevas excepciones para la reapertura progresiva con los máximos cuidados y con los protocolos que no impliquen actividades deportivas que haya contacto físico, que son golf, ciclismo, tenis, fútbol, gol, gimnasios terapéuticos y de rehabilitación, entre otros. Estos ya son todos los protocolos que hemos llegado a un acuerdo con los representantes de cada disciplina y en común lo hemos elevado a la provincia de Buenos Aires para que nos autoricen y nos den la veña para abrirlo. También se elevó a la provincia, ya también está allá, que es el turismo de proximidad, que se puedan usar las cabañas de Tandil para los mismos tandilenses. O sea, el que quiera pasar con la familia, que pueda, por supuesto, un fin de semana en una cabaña con sus hijos para salir de la cuarentena y estar en un lugar más en la naturaleza. Esto está totalmente todo elevado y esperemos tener respuesta para la semana entrante. Y también se continúan con todas las prevenciones en los geriátricos. Hemos recibido una cantidad de vacunas, alrededor de 500 vacunas antigripales que se van a colocar en los geriátricos y que se revisan permanentemente. Son alrededor de 58 geriátricos y es una cantidad más o menos de 700 abuelos que están en los geriátricos, que permanentemente estamos controlando, exigiendo que se lleven las historias clínicas día por día y que se cumplan todas las normativas que se tienen que cumplir. Y bueno, y pedirles este, a todos que sigamos de la misma manera. Hasta ahora vamos bien, en la ciudad de Tandil vamos bien. Les repito, no tenemos ningún caso hace 25 días. Todos los estudios que se han hecho son negativos. Están tanto el hospital como la clínica como el sanatorio está totalmente preparado para atender. Así que bueno, si tenemos algún aumento o personas que tengan que internar o en un estado con un poco más de complicación del cuadro, las terapias están semi vacías por el hecho de que no se está operando casos que no sean programados. Y también tenemos otra cosa que decir, que ha habido una tranquilidad importante en el tránsito, no hemos tenido accidentes importantes, eso a veces nos traba y nos ocupa las camas de terapia, así que esto nos permite tener más holgado todo el sistema de salud, esperando que no pase nada, pero si pasa algo, poder tratarlos a todas las personas como corresponde, tratando de salvarles la vida. Estamos en permanente comunicación con la provincia, con un buen trato para tratar de avanzar con los protocolos. Siempre los protocolos nos cuestan algunos días, les pido a todo el mundo que tenga paciencia. La provincia trabaja con 135 municipios y todos los municipios están elevando sus protocolos en forma semanal, también están abriendo como abrimos nosotros, y todo eso hace un poco a la lentitud, y también se consulta la provincia con la jefatura de gabinete del gobierno nacional. Así que bueno, esto es la novedad, es que el sábado se va a abrir todos los comercios no esenciales y todas las actividades para trabajar de 9 a 14. Así que quedo a que ustedes me pregunten, con mucho gusto, tanto a mí como al jefe de gabinete, sin ningún inconveniente. Sí, también agregar a lo que decía Miguel, que también está dentro del grupo Marcela Petrantonio de la Secretaría de Producción. También, si hay alguna pregunta para Marcela, está conectada, así que no hay ningún problema. Tengo una pregunta de Guillermo Tenaglia, después José Luis Pallero y Norma Ugarte, y voy tomando nota, le voy dando a todos, así que no se haga ningún problema, que va a haber una pregunta para todos, ¿eh? Así que, Guillermo, te dejo en línea. Bien, buen día para todos. Para usted, intendente, la pregunta, y tiene que ver con los reclamos que están llegando por la cuestión de la recolección de residuos. Distintos barrios de la ciudad con hace 10 días, en algunos casos, que no pasa la recolección, y esto está también emparentado con la situación sanitaria. ¿Va a haber algo puntual, preciso, digamos, para resolver esta situación que lleva ya varios días? Guillermo, estamos trabajando todos los días, hablando con los recolectores. Ustedes habrán visto que nosotros hace ya varias semanas hicimos un decreto donde suspendíamos las horas extras en todos los departamentos del municipio. Bueno, este es el problema que tenemos con lo respecto a los recolectores. Ellos tienen recorridos que hacen todos los días, que se llaman recorridos habituales, y después hay recorridos que son caídos, que son los que vendrían a ser las horas extras. Nosotros le estamos pidiendo que lo realicen al otro día, pero al otro día ellos vuelven a hacer el mismo recorrido original. O sea, no nos hacen los recorridos caídos, que son horas extras. Estamos pidiendo que exista razonabilidad. Nosotros estamos teniendo una baja en la recaudación de las tasas y una baja en la recaudación de la coparticipación. Podemos charlarlo con números, pero me parece que ustedes se dan cuenta y el pueblo de Tandil se da cuenta, porque hay una disminución de la actividad económica que recién ahora ha empezado un poco a mover una rueda, y esperemos poder seguir y no tener que volver a, a tomar la cuarentena o el aislamiento y llegar a ver un pico o un gran aumento, y nosotros tenemos la obligación de por sueldos y también tener la obligación de mantener muy bien todo lo que es la parte sanitaria y mantener y ayudar a mucha gente que no tiene trabajo, que hoy no está cobrando, que ha quedado, por ejemplo, todo lo, por decirte algo, cafetería, restaurante, cervecería, artesanos, artistas. Bueno, ustedes también conocen todos los que trabajan de esa parte, que han quedado sin posibilidad de trabajar y que no están cobrando. Hemos tenido un aumento, pero muy grande, en entrega de alimentos. Hemos entregado el mes pasado 25.000 bolsones de comida, y antes entregábamos 2.700, así que saquen la cuenta. Esto son números del municipio de Tandil, porque ayer también una radio que está, no sé, no la veo por acá, me preguntó que llegaron de la provincia de alimentos, pero lo que llegó de la provincia fue una orden de compra de alimentos para los comedores escolares, que son 9.150 bolsones que compró el Consejo Escolar, pero tuvo también parcialmente una ayuda del municipio, porque la orden de compra de provincia era pagar a 45 días. Algunos supermercados entregaron los alimentos y otros no. Y para completar el bolsón, como corresponde completarlo, existía la provincia, el municipio puso unos millones de pesos adelantándolos, que cuando llegue la plata al Consejo Escolar se va a reponer al Tesoro, por supuesto. O sea, todo eso hace, ese movimiento hace que nosotros tenemos que cuidar los fondos que están entrando al municipio para poder mantener la ciudad. Y que hemos pedido solamente razonabilidad y que se hagan los circuitos que no se pueden hacer un día, se hagan al otro día, no que se vuelvan a repetir. Este es el debate que estamos teniendo en este momento. No sé si soy claro, sino con mucho gusto lo charlamos tranquilos con algunos en otro momento, porque no es fácil esto de lo que son los caídos y no caídos, ¿viste? Bueno, pero no tengo ningún problema de transparentar esto y comentárselo mejor. José Luis Payero. ¿Dónde estás? Acá estoy. Intendente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día para usted. ¿Estás hincha de Independiente o no? No, sabe que no. Es más, todavía me debe algo, intendente, usted, pero me parece. Después de la pandemia. Después de la pandemia. ¿Cuándo volveremos a hablar de fútbol, no? Qué lindo sería. En septiembre. Si Dios quiere. Bueno, uno, como muy vinculado al deporte, también mira. No puede empezar la camiseta. No se va a poder ni la pelota ni nada de eso. Pero digo, fútbol, golf, gimnasios terapéuticos, tenis, ciclismo, decía usted que son los que se han elevado, los protocolos que se han elevado, sí, a la provincia. Imagino que esto tiene que ver, bueno, primero habrá que ver la autorización de provincia y luego también estos protocolos seguramente tendrán un horario, ¿no? Los que cual se podrá practicar estos deportes. Algunos, por supuesto, tienen que hacerlo con la luz de día, pero bueno, otros no, por ahí no tanto.